buenos días, gente. Pues estamos acá en Radio Cusey Network haciendo el primer programa desde la cabina de Playlist. Y pues les cuento un poquito acerca de qué se trata esto. Lo que vamos a hacer es que cada semana, a esta hora, en este mismo día, vamos a hacer una lista de reproducciones con música. Claro, ¿verdad? Y bueno, las canciones tienen que tener algo en común. Esta semana vamos a empezar con soundtracks. Así es que todo lo que vamos a escuchar hoy van a ser soundtracks de películas. Algunas canciones buenas de películas malas. Pero bueno, para empezar vamos a una película clásica del señor Quentin Tarantino. Allá iban por la mitad de los noventas, exactamente en el 94, cuando al señor Tarantino se le ocurre llamar a John Travolta, a Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, gente que pues ahorita ya tienen gran nombre y entonces pues no tanto. Y es de la película Pulp Fiction, muchos la conocemos acá en Latinoamérica como Tiempos Violentos. La rola se llama Mr. Lowe, aunque algunos la conocen como el intro de Pulp Fiction. Y bueno, con esto les dejamos. Esto es Mr. Lowe. Y pues ahí les va. Estamos al aire y ahí se nos adelantó la siguiente rolita, porque bueno, esta rola era la siguiente, pero bueno, ok, la que acabamos de escuchar antes era Mr. Lowe del año 94. Y pues de una vez, ya que está sonando, este es ándale, así mero, gracias. La siguiente rola que estamos escuchando era Power of Love, de una película que, híjoles, de mis favoritas. La película es Volver al Futuro. Y esta película es bastante interesante porque pues se ha vuelto de culto y estuvo nominada a muchísimos premios. Y sobre todo el premio es que nos interesa hoy. Es que estaba nominada al Oscar como mejor soundtrack. O sea, esta canción que vamos a poner hoy fue nominada al Oscar para por esta canción. Y un dato curioso es que no sé si recuerdan en la película que Marty McFly está haciendo ahí un... está tocando y que una viejita lo detiene diciéndole que es demasiado ruidoso. Pues en realidad la viejita es un hombre caracterizado y es el que escribió la canción. Entonces él, como a modo de parodia de sí mismo, decidió decir que la canción era demasiado ruidosa. Y bueno, con esto dejamos el Power of Love de 1985, el soundtrack de Volver al Futuro. Ahí les va. Oh. Bueno, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros en Facebook. Pueden buscar Playlist, que pues no es el único, pero es el que tiene un dibujo de unos cassettes. Es uno amarillo, uno negro. Y también en el Twitter como @elkemish. Y bueno, ahora sí, ahí les va The Power of Love, de la película Volver al Futuro. estamos de regreso en esto que es Playlist. Ay, qué bonito se siente ser locutor. Y bueno, la canción que escucharon recién fue The Power of Love como soundtrack de la película Volver al Futuro. En serio, esta canción siempre me pone de buenas. Y lo que estamos escuchando de fondo también es parte de un soundtrack. Es, bueno, es algo extraño. Es Daft Punk. Y si escuchan, bueno, es soundtrack, por así decirlo, de una película, se llama Interstellar 5555. Y en realidad es una serie de videos de todo el disco. Así hicieron una película sin diálogos, sin nada. Y es solo la música. Corre la música y es como un video de todo el disco completo. Está buenísima. Entonces está totalmente recomendado para que puedan verlo. Está completo en YouTube. Entonces busquen solo Interstellar 5555. O si quieren más tarde, ahí busquen el link en Playlist en Facebook. Y bueno, ahí pueden checarlo. Muy buena recomendación, la verdad. Y bueno, la siguiente canción es una de mis favoritas. Esta canción es de Control Machete, un grupo de rap ya disuelto desgraciadamente. Y un dato curioso de esta canción es que fue la última canción que grabaron con la formación intelectual. Cualquier cosa te estoy diciendo. La formación original. Que era Pato Machete, Toy Selecta y Fermín Cuarto. Fue la última que grabaron. Después siguió a Control sin Fermín, pero pues ya no fue lo mismo. Desde que él se hizo pastor cristiano y siguió grabando rap cristiano. Bastante bueno, pero ya no era lo mismo. Ese es de soundtrack de una película mexicana del 2010 de González Iñárritu. Es de la película Amores Perros, la canción con el mismo nombre. Es Control Machete con Eli Guerra, Amores Perros. Les recordamos que nos pueden seguir en el Twitter como arroba el Kemish, o en el Facebook búsquenos ahí como Playlist, el que es una cancioncita. Y bueno, les dejamos con la canción. Esto es Amores Perros de Control Machete con Eli Guerra. Solo problemas de un solo día, como para preocuparse por el... disco para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Bueno, estamos de regreso con Playlist. Y bueno, antes de continuar vamos a mandar unos saludos. Yeah, y hay gente que nos está escuchando, hasta me siento importante. Primero, a Katia, alias Galleta Emperador. Saludos, y que en la mañana andaba medio agüitada. Ánimo, Katia, ánimo. Y también a un saludo a Cielo, que también está escuchándonos. Y ¿quién más? A ver. Acá, Eric Moreno, que algún tiempo le apodaron Kemish, como yo, ¿eh? ¡Qué honor que te apoden con mi nombre! Bueno, lo que escuchamos antes fue la canción Amores Perros, de Control Machete con Eli Guerra. Y algo bien interesante de este soundtrack es que fue con gente muy reconocida, como Celia Cruz, Nacha Pop, Moenia, Zurdok. Y está bastante interesante el proyecto del soundtrack. Y ahora, la siguiente canción es de una sección que vamos a tener en el programa Playlist, que va a ser la excepción. Esta es la única canción que vamos a poner hoy que no es un soundtrack. Y es una propuesta muy muy interesante de unos DJs que se llaman No Somos Machos Pero Somos Muchos. Y es una mezcla de una banda venezolana que se llama Los Amigos Invisibles, que estuvieron hace un cachito por acá. Es una mezcla medio extraña entre música disco, jazz, funk. Y bueno, la canción se llama Viviré Para Ti. La original es con Natalia Lafourcade. Está muy muy buena esta canción, tan rica. Y les recomiendo que si pasan por la página de Los Amigos Invisibles, ahí googleenla, pueden escuchar absolutamente todas sus canciones gratis online. Entonces no tienen que bajar nada ni arriesgarse a que tengan virus para escucharlos. Si quieren probarlos, pues ahí los escuchan un cachito y instalan un plugin ahí en el Chrome y los descargan gratis. Entonces esto es Viviré Para Ti de Los Amigos Invisibles, en un remix de No Somos Machos Pero Somos Muchos. Ahí les va. We'll be right back. esperando, estaré aquí. Ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Te entregaré mi vida y no tendré salida, solo tú yo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno, solo tú yo seré. Estamos de regreso, lo que es el primer programa en vivo de playlist, directo desde la cabina. Y lo que acaban de escuchar fue Viviré Para Ti de Los Amigos Invisibles, una banda del 91, bastante vieja. Y la siguiente es del soundtrack de una de mis películas favoritas, que es El Hombre en Llamas. Que, bueno, el intérprete es un cantautor cubano. Pues es del, como, bien fiel a la trova cubana. Y la película es del 94, aunque es un remake de una película de los 80, del 87 para ser exactos, que está basada en un libro. Entonces es un remake de la película basada en el libro, ¿eh? Algo extraño. Y la película es Hombre en Llamas y la canción se llama Una Palabra. Ahí les dejo la rola. No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Y eso fue Una Palabra, el soundtrack de la película Hombre en Llamas. Y bueno, vamos a cambiarle el tono medio melancólico de la canción y vamos por algo más rockero. Por ahí del año 2001 se lanzó una película que muchos estaban esperando y muchos habían fantaseado con eso. Se trata de la película de Tomb Raider. Ya muchos habíamos jugado los juegos en el PlayStation y con Lara Croft. Y este es el soundtrack de esta película. La toca YouTube y esto es Elevation. Y bueno, aquí se las dejo. Hey! Give me a part of these blues. Won't you tell me something true? I believe in you. Estamos de regreso con esto que es Playlist. Les recuerdo que pueden seguirnos en el Twitter, bueno, seguirme en el Twitter como @elkemish. También pueden buscarnos en Facebook, buscan Playlist y ahí tiene una foto de unos casetcitos. Y pues por ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus mentadas, sus chistes, no sé, algún tema que les gustaría que tratáramos en el siguiente programa, peticiones para la excepción de la semana, cualquier cosa que nos quieran decir, que si quieren acá, no sé, buitrear al operador, no sé, lo que se les ocurra, pues nos pueden dejar ahí en sus comentarios. Lo que escuchamos antes fue Elevation de YouTube, del soundtrack de Tomb Raider, y la siguiente es una canción que para mí es como especial, no sé, como marcó algo en mí. Es de una película de Disney. Ya sé que es caricatura y que Disney es del diablo y no sé cuánto, pero a mí me gusta. Esta canción la conocí gracias a Cielo, que ahí está conectada, y un saludo para ella, que la quiero mucho. Y bueno, es de la película La princesa y el sapo. Se llama When We Were Human. Y este es una canción muy estilo al jazz de New Orleans, bastante sabrosona, Les recomiendo mucho esta película, la canción, el soundtrack está muy muy bueno, vale la pena verla. Y bueno, este es When We Were Human, ahí les va. Sydney for shame. All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. When I'm human, as I hope to be, I'm gonna blow this song till the cows come home and everyone's gonna bow down to me. Thank you, I'm thinking I love you too, baby. Myself again, I want just the life I have. A great big party every night, that doesn't sound too bad. A redhead on my left arm, a brunette on my right, a blonde or two to hold the candles, and that seems just about right. Hey Lewis, life is short, when you're done, we're on this earth to have some fun, and that's the way things are. I've worked hard for everything I've got, and that's the way it's supposed to be. When I'm a human being, at least I'll act like one. If you do your best each and every day, good things are sure to come your way. What you give is what you get. My dad said that, and I'll never forget. que es Playlist. Estamos de regreso. Y lo que acaban de escuchar fue When We Were Human, del soundtrack de la película La Princesa y el Sapo de Disney, que es bastante bastante buena. Ya me regañaron por estar bailando aquí. Y bueno, la siguiente rola es una canción que todo mundo conoce y que incluso ya he visto que la usan de vals de 15 años, lo cual me causa demasiada risa. Pero bueno, es de una banda ya legendaria, por allá del año 98, una película acerca de la catástrofe, el fin del mundo. Yo creo que, no sé, como yo siento que el mundo sí se va a acabar de esa forma, lo presiento. Si se acaba el mundo de esa forma, pueden decir lo que yo lo dije. Es de la película de Armageddon y la canción es de Aerosmith. Seguro ya saben cuál es. Es I Don't Wanna Miss a Thing. Y bueno, ya casi termina, así es que disfrútenla. Ahí les va. Every moment spent with you. Esto es Playlist. Qué buena canción, en serio. No saben cómo estoy disfrutando hacer este programa, en serio. Yo creo que lo disfruto 1,000,000,000 de veces más que ustedes que lo están escuchando. Y bueno, les recordamos que pueden buscarnos en el Facebook, en el Twitter. Soy @elkemish. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Ahí pueden, Facebook, pueden dejarnos sus comentarios si quieren que mande saludos a alguien o algo así, aunque bueno, ya no nos queda mucho tiempo. La siguiente canción, bueno, es algo diferente a lo que hemos escuchado, pero es, bueno, ya escuchamos algo de rap. Esto también es rap. Y si se dieron cuenta, en este programa no hay un género en particular. Igual en alguna emisión pondremos una cumbia o incluso reggaetón, ska, cualquier género, siempre y cuando sea de acuerdo al tema. Algunos escucharon los podcasts anteriores, tuvimos muchos temas. Entonces, les invito a que entren a la página del Facebook de Playlist, que tiene unos casetitos, y nos recomienden algún tema que quieran escuchar, como cualquier cosa. No sé, podemos poner las canciones que todas hablen del amor, o que todas hablen del dinero, o de animales, o de números. No sé, lo que a ustedes se les ocurra. Y podría ser una buena forma de retroalimentarnos. Igual si alguno de ustedes quiere venir acá a la cabina un día a cotorrear, sería muy chido tener un invitado aquí para que vea cómo es estar en la radio. Sería un buen experimento. Y bueno, la siguiente y última rola es de una película que ganó 8 Óscares. En serio, eso es bastante, aunque no es el récord. Es mucho, y uno de ellos fue al mejor soundtrack. Entonces, no podríamos como negarnos a poner esta rola. Es de la película Million Dollar. Ay, demonios, se me fue el nombre. Bueno, olvídalo. Ahorita se los digo al regreso. La canción es Slumdog Millionaire. Ahí está. Y la canción es Paper Planes de M.I.A. Bueno, con esto les dejo y regreso para despedirme. I fly like paper, get high records in the KGB. So, no funny business. You already are. Eso fue Paper Planes de M.I.A. Y bueno, algo chistoso es que hay una versión en español de esta canción, y es una versión oficial, pero la canta la niña Dios. Entonces, si la buscan ahí en YouTube, la encuentran, está bastante buena. Y estoy contento que ya varios se anotaron para venir aquí a la cabina. Entonces, en la semana, ahí nos, si están en el grupo de playlist, nos ponemos de acuerdo para que venga alguno de ustedes, porque no pueden venir todos, no cabemos. Aquí está chiquito y hace mucho calor. Entonces, para que venga uno y ya así nos turnamos una semana cada uno, ¿va? Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Esto fue Playlist, espero les haya gustado. Y si les gustó, pues rolen los links con sus amigos. Recuerden que los martes de 11:30 a 12:30 estaremos aquí, si no es que me cae un rayo antes. Y si no les gustó, pues rólenlo a los que les caen gordos para que los torture un rato. Bueno, para terminar, aquí les dejo el fondo, lo que tenemos de fondo, que es Digital Love de Daft Punk, del soundtrack de Estela 5555. Más al ratito ahí les pongo el link de YouTube en playlist, por si quieren ver la película completa, que está buenísima. Y bueno, yo soy Kemish y esto fue Playlist. Adiós.